como mueren las rosas. Tal como en los seres orgánicos, sucede con los inorgánicos. La llamada muerte pone fin a toda vida, ya sea vegetal, animal o humana. Pero observamos que hay innumerables modos y formas de morir en todos los reinos de la naturaleza. Las rosas, para morir, derraman como lluvia silenciosa sus pétalos blancos, encarnados, rojos o color de oro. Dan ellas su precioso don, todo cuanto tienen hasta el último momento de su vida fugaz, y muertas ya, aún queda en su derredor la tierra que les alimentó, sembrada de pétalos, viviendo unas horas más que la rosa madre que les soltó a volar antes de morir. Y es la muerte de las rosas la viva imagen de lo que debe ser y es la muerte de las criaturas llegadas a un grado superior de evolución. Dejan tras de sí, como rastro luminoso, sus obras grandes o pequeñas, que a veces se prolongan en todos aquellos que les rodearon en forma de afectos o consecuencias emanadas de aquella fuente divina o raíz secular, que ya es reguero de agua clara y fresca, capaz de saciar el sediento o retoño exuberante que el tiempo hace producir flores y frutos que alimentan los ideales y las almas que las sustentan. Dejemos por unas horas a Moisés ensayando a ser hombre de piedra entre las piedras y volvamos a la orilla del Nilo, donde otras personas vinculadas a esa gran vida humana merecen nuestra atención. Timetis, la heroica madre, que unió a sus grandes renunciamientos de la primera juventud, el más sublime y heroico de todos. El renunciamiento a la amada presencia de su hijo, del cual se había despedido por tiempo indeterminado o acaso para siempre. Y ella, con su corazón solitario, tuvo el valor de continuar su vida consagrada a los recuerdos. La pequeña Mary, prometida esposa de Moisés, le esperaba siempre, y sentada por las tardes en aquel banco que él llamaba de la iluminación, leía una y otra vez el libro manuscrito por él mismo, relatando las vidas lejanas de grandes idealistas del pasado, hombres y mujeres que todo lo habían consagrado al bien de sus semejantes, sin detenerse ni ante los mayores sacrificios. Ur, Aarón y Layo, los amantes y amados compañeros de estudios, de juegos, de excursiones, de todo cuanto había formado su adolescencia y su juventud. En los claustros sagrados del templo, el pontífice Membra, Oat y Carmi, los concejales clarividentes, todos estos personajes vivían recordando al amado ausente, al que huyó valerosamente del mundo y sus efímeras promesas para ir en busca de una soledad que él juzgaba compañera vitalicia. Esperaban ansiosamente el regreso de la caravana que le llevó, y cuando ésta llegó encontraron estas líneas en un pergamino enrollado entre un tubo de cobre. Madre amada y buena, prometida esposa en un día feliz, maestros y amigos del mundo que he dejado, quiero que sepáis para vuestra tranquilidad que vivo en absoluta conformidad en el hogar del tío Jetro, que me ha recibido con amor de padre. Las montañas son mi horizonte, mi mundo. Entre ellas espero ser también una roca inconmovible a todos los vientos y tempestades. que sean vuestros pensamientos las alas que me impulsen hacia la cumbre de todos los renunciamientos y de todas las glorias. Vuestro siempre, Moisés. Era esta una breve epístola, pero grande en su contenido, reflejo exacto de lo que pensaba y sentía el gran espíritu, misionero por séptima vez en esta tierra de sus heroicas inmolaciones. Las lágrimas y los besos de la madre y de la novia destiñeron aquellos grabados que los austeros hierofantes recogieron de Elias y colocaron extendido y clavado en el pupitre que ocupara el amado ausente en medio de ellos, en el sagrado recinto. Era el cable conductor del pensar, el sentir y el vibrar de Moisés que a tan enorme distancia se sentían fuertemente unido a ellos. En días determinados concurría la princesa real al templo y ocupaba aquel lugar que la ausencia de su hijo dejara vacío. Y cuando esto ocurría en la austera Menfis del Egipto de entonces, sentíase Moisés invadido de un misterioso sueño que le obligaba a recogerse en su alcoba y a veces a tenderse en su lecho. Sólo su tío Jetro conocía el secreto, y conociéndolo, calmaba las alarmas de Nubik y de sus hijas, que temían una enfermedad en aquel sueño del atardecer. El alma de Moisés, como un blanco pájaro en vuelo, devoraba el espacio que le separaba de aquellos que le llamaban con el pensamiento. Y en la penumbra de la cripta de las meditaciones, los clarividentes le veían de pie, erguido, firme como un obelisco de blanco mármol, a la derecha del altar, donde ardía el candelabro de siete cirios ante el arca de oro, guardadora de los libros secretos del templo. Ven aquí, niño, a beber el amor en los viejos corazones que tanto te aman, decíale el anciano pontífice con la voz temblorosa de emoción. Y entonces se veía al cuerpo astral del gran proscrito deslizarse suavemente y caer de rodillas a los pies del anciano. Su heroica madre sentía su presencia y sollozaba ahogadamente hasta que la hipnosis la adormecía y por su boca hablaba el amado hijo ausente. Entre otras cosas, les anunció que el faraón establecía definitivamente su sede en Tebas, a la cual consagraría sus esfuerzos y su voluntad para ser la gran capital de todo el Egipto, dejando empobrecida y despoblada Menfis, despojados de sus riquezas y privilegios los templos, y sin sostén ni protección alguna sus sacerdotes. En previsión de tales acontecimientos, les aconsejaba trasladar el arca de los libros sagrados a la ciudad subterránea de Amenemet III, cuya entrada secreta era conocida del consejo que lo transmitía verbalmente el pontífice a la hora de la muerte al que debía sucederle en el cargo. Lo decía por boca de su madre, que ignoraba en absoluto que en la cripta del templo del lago Merik, donde ella acudía a orar y a llorar, se encontraba la entrada secreta a los subterráneos de un faraón desaparecido algunos siglos atrás. Timetis se despertó de la hipnosis feliz de haber sentido en todo su ser la amada presencia de su hijo. Y como en su mente se borraba todo recuerdo de lo que ella misma en la hipnosis había dicho, exigía con ansiedad que le fuera comunicado todo. La góndola del lago Merik comenzó periódicas excursiones del templo de Menfis al lago, trasladando secretamente todo cuanto debía ser resguardado de la profanación y curiosidad de los inconscientes. Mientras ocurría todo esto, la dulce e inocente Mary continuaba sus diarias visitas al Banco de la Iluminación, donde escribía en su diario tal como se lo pidiera Moisés antes de partir. Ya le había añadido el encargo de remitirle el libreto íntegro en el primer viaje de la caravana. Era su alma esposa que le pertenecía. Era la Vesta de Juno, la Vesperina de Numú, la Odina de Anfión, y había venido para hacerle amar la vida. En sueño, había recibido el anuncio de que no se uniría con ella en el plano físico porque debido a una anormalidad del corazón, la niña debía dejar la materia en la primera juventud. Cuando Moisés recibió tal anuncio, pensó correr a Menfis, desposarse con ella y llevarla a su destierro. Pero Elohim, su guía íntimo, le habló en su solitaria meditación entre las rocas. Quieto, Moisés, entre las montañas que has elegido como horizonte único de tu vida. Tu viaje sería inútil, pues antes de que llegaras a Menfis, la niña habría partido. Un amargo llanto silencioso comenzó a correr por el rostro de Moisés. Anota en tu libro de intimidades, continuó la voz de lo invisible. Este segundo renunciamiento que haces en el altar augusto de la ley divina. Cuando hayas llegado a 7, cierra el libro con triple sello de lacre, y entonces vuelve a Egipto, a la vieja y silenciosa Menfis, donde escucharás la voz divina anunciándote el mensaje supremo que será tu gloria y tu martirio. Sintió su tío Jetro el sollozar angustioso de Moisés y acudió a saber lo que ocurría. Tan fuerte y sereno le conocía que un sollozar tan angustioso le parecía algo inaudito en él. Cuando conoció la causa, el asombro, el estupor, la pena, también le conmovió intensamente y guardó un rato de silencio. Hijo mío, querido hijo de mi amada Timetis, el camino que elegiste en esta gran vida tuya es una cuesta escarpada y penosa de subir. La consumación del amor humano no cabe en tu ley de esta hora. Tampoco tuvo cabida en la mía. Almas hay en la eternidad de Dios que deben subir solas y desnudas de humanos afectos a la alta cumbre a donde llegarán para recibir el mandato divino. Moisés había reaccionado y con serena calma levantó de la mesa su frente abatida unos momentos antes. Y con una extraña luz en la mirada que llamó la atención del anciano, que le dijo así: una antiquísima escritura proveniente de un flamen prehistórico que fue una udumbla de Numú, el príncipe pastor, dice que por cada renunciamiento hecho generosamente por un escogido del Altísimo, aparece una estrella sobre su frente. En ti observo 2, hijo mío, y recién comienza tu vida. ¿Cuántas tendrás al terminar? 7. 7 veces he de ver estrujarse este corazón de carne que mi soberbia ha querido convertir en piedra. Y la ley me ofrece la humillación de saberle forjado de endeble y mísera carne. Renunciar las grandezas en que nací fue un rasguño en el corazón. Pero esto, tío. La voz de Moisés se quebró en su garganta y guardó silencio. Yo la amaba como una blanca flor perfumada que encontré en mi camino. Debía serla mi compañera de toda la vida. Celebré esponsales 2 años atrás, en espera de la edad competente, porque la amé siendo niña. No habré merecido tal felicidad. La seguiré amando en el recuerdo, en el rayo de la luna que bese mi frente, en la alondra que cante, en el rosal de mi ventana, en el viento fresco de las tardes, cuando me entrego al infinito. Oh tío Jetro, ¿acaso vos conocéis mejor que yo la belleza casi divina del amor, que no tiene su consumación en la tierra? Es verdad, hijo mío, es toda la verdad. Y no se habló más del asunto. Las grandes almas son como un gran sepulcro para esconder cuanto por ellas pasa para no volver. Cuando poco tiempo después llegó la caravana que venía desde Memphis, trajo a Moisés el amado libreto con tapas de nácar en que la niña amada por él había escrito todas sus impresiones y sentimientos desde el día en que se dijeron adiós. Cuando Moisés hubo recorrido con avidez cuanto de ella le refería su madre y encontraba en el diario, dijo a media voz y conteniendo un sollozo: murió como mueren las rosas, dejando tras sí el dulce aroma de una existencia toda de amor. Era una de las 70 almas gemelas, sintió la voz de Elohim, y su breve existencia se debía al mandato de tu propia ley, a fin de que no se manchara tu adolescencia y tu juventud con los ruines y torpes amores propios de la edad y de la época en que apareció tu vida en la tierra. Ella se desvaneció en un suspiro, continuó la voz. Se durmió y soñó, y vio en su sueño todo cuanto la eterna potencia realizará por ti. Y dijo al despertar: yo estaré a su lado en el éxtasis del Sinaí. Y estrechando las manos de tu madre, que velaba a su lado, se durmió de nuevo y no despertó más. Tu madre cubrió de blancas rosas su lecho, porque vio en ella otra rosa blanca que se deshojaba en tu camino.